A day like today, back in 1985, started a three-week run of number one. Shout! Tears for Fears. Bah, bah, bah, bah. La segunda canción que el grupo Tears for Fears llevó al puesto número uno, un día como hoy en el año de 1985, y llegaron ahí para quedarse durante 3 semanas. Fue, reitero, su segundo número uno, no fue el último tampoco. Bueno, vámonos ahora de inmediato a hacer algo que tengo que hacer. Hay que hacer. Identificar que este es 1900 ayer, que volveremos dentro de un momentito e iremos a atender a la cola. Vox. 9. Las mejores 9. Vox. 9. Vox 9. Vox 9. Martes. 8 de la noche. Vox 9. Vox 9. Gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. Vox 9. Soy Sergio Gallardo desde Vox FM 94.5. Estamos hasta el mediodía con 1900 ayer. Dos formas de comunicarse conmigo. La primera por Facebook. Búsquenme en 1900 ayer, el original, con Sergio Gallardo, y ahí ponen su mensajito. ¡Hey! ¿Qué pasó? Quiero tal cosita. Y atenderemos con todo gusto la otra. Es a través de la vía telefónica 22-23-0172. Si está lejos, 503-22-23-0172. Estamos atendiendo la cola. Me llamaron, me dijeron, mire, póngame why, ¿por qué de Demi Rousseau? Sinceramente, no tengo nada de Demi Rousseau que se llame Why, pero vamos a hacer dos cosas. La primera, ponerle esta, que sí se llama Why, ya me acordé. Uy. You a man that spent his life a-drinking. Spend his nights and money on wild women. Had a wife and children, bought them nothing. When he died, he asked them to forgive him. Why? Said she lived alone. Found that she had 2 big dogs at home. 2 dogs and a cat to be precise. No man breaking in her house, no mice. I don't know. ahijados de Sergio Méndez. El grupo Macondo. Why. Al menos. Y aquí viene una que se llama Good Why, My Love, Good Why. ¿Ah? ¿Qué tal? Buena zafada. Premio Consuelo, aunque sea terminación. Tenía why, por lo menos le puse good why, my love, good why. Cambio de ritmo para que disminuya la cola. Confessions. telling the world that I love you. Bueno, bueno, bueno, y me llamaron también y me dijeron, hey, mire, fíjese que hace muchísimo tiempo yo le pedí una canción que me dijo que no tenía idea de cuál era. Bueno, hoy ya le doy el título completo para que sepa que la que quería se llama Let It Rain y la toca Eric Clapton. Así que, por favor, póngame en cola y que se termine rápido, deme un puesto preferencial, porque ya llevo meses de habérsela pedido. La dulce espera, como dicen. Llega al fin una de las mejores guitarras del mundo, Eric Clapton. Let it rain, let it rain, let it rain. Que llueva, que llueva, que llueva, la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan. The rain is falling through the mist of sorrow that surrounded me. The sun could never fall away. The bliss that lay. Let it rain, let your love rain down on me. Let it rain, let it rain, let it rain, rain, rain. My life was like a desert flower burning in the sun, until I found the way to love was hard. Let it rain, rain, Clapton, let it rain, let it rain, let it rain, que llueva, que llueva, que llueva. Generalmente por estos meses llueve. Recuerdo cuando me gustaba ir a la feria a jugar lotería, cuando estaba en el predio de Don Rúa. Iba en la noche después de salir de mi turno de radio. Y como había llovido, era época lluviosa, ahora ya ni se atina, con eso del cambio climático, el montón de charcos, con la lotería de 10 centavos, los maicitos y los apuntadores al centro, cuando llamaban. Va la bolita. Let it rain. Ay, era época del circo del chocolate. Cuando les decía, les voy a cantar la muñequita linda. Aunque él no decía así, sino él decía, les voy a cantar por arriba y por abajo. Y ustedes canten conmigo. Yo canto una estrofa y ustedes dicen por arriba. Y luego yo canto la otra y ustedes dicen por abajo. Y comenzaba, muñequita linda. Así era la historia. Bueno, ya que acabamos de escuchar a un gran guitarrista, pongamos a alguien más en cola mientras les termino de contar del guitarrista. ¡Aló! Buenos días, Sergio. Buenos días. Me voy a ir de contexto. Quería una canción de Petula Clark, Chariot. Vaya pues, con mucho gusto. ¿Y por qué te vas a salir de contexto? Si aquí todo es música. Para feliz día. Vaya pues, no me respondió. No sé si no me oyen o se hacen los de los panes o qué. Pero de todas maneras... Hablando de guitarristas, en un día como hoy, alguien lograba completar su tesis que había abandonado hacía 36 años. Van a creer, 36 años pasaron para que este completara su tesis, pero tuvo razones de peso. Él tenía una licenciatura en astrofísica y luego quería sacar su PhD, su doctorado, en astronomía, y entonces empezó a hacer su tesis, pero resulta que le salió un compromiso que él tuvo que decir, ah no, este compromiso yo lo cumplo, y lo hizo. Ahora, ya no tuvo tiempo de regresar a hacer su tesis, porque demasiados shows, demasiadas grabaciones, demasiadas demandas, y no fue hasta que decidió darse así un descansito 36 años después que Brian May, guitarrista de Queen, pudo completar su tesis que le dio un doctorado en astrofísica. Bicycle, I want to ride my I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is I want to ride my bicycle. Races are coming your way. So forget all your duties, oh yeah. Girls, they'll be riding today. So look out for those beauties, oh yeah. On your marks, get set, go. Esa es la guitarra del doctor. Hey. Kane. Mr. Jones. Hey, Wayne. Hot dog. A school of man. I don't want to be the president of America. Mrs. Smiles. Say cheese. Naughty, eh? Say please. Income tax. Say Jesus. I don't want to be a candidate for Vietnam or Watergate. Cause all I want to do is ice. Yeah. Ice. I want to. Acordándonos de un día como hoy en el año 2007, cuando Brian May, después de 36 años de haber abandonado su tesis, regresó al colegio para decir, digo, a la universidad para decir, no, mire, aquí está mi tesis completa, ya la hice, por favor, denme mi doctorado, y se lo dieron, su doctorado. Él tiene estudios en matemáticas, física y astrofísica. Así que la consiguió el tal Brian May, del grupo Queen. Bueno, me llamaron hace un momento y la tuve que poner en cola y me dijeron, hey, mire, qué bueno estuvo el programa de ayer. Vaya, me alegro que les haya gustado. Y también me contaron, me dijeron, hey, mire, hay una cancioncita que la pusieron, pero yo quiero que me la ponga igualita a la que pusieron ayer. No la quiero solito a Chicago. Vaya, pues, les gustó la selección que se lució Ricardo, el Chiri Rivas, presentándola. 25 o 6 para 4. Esa no es. Esta sí es. Chicago con... Are You Speedwagon? Waiting for the break of day. Searching for something to say. Flashing lights against the sky. Giving up, I close my eyes. Sitting cross-legged on the road. 25 or 6 to go. Esta es Chicago en vivo. Este Ricardo me engañó porque me mandó un, ¿cómo se llama? Un link, y en el link solo le di clic y entonces me salió esta, que era solo Chicago, y a mí fueron específicos, y a mí no me gusta andar quedando mal, y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esa no era. Ah, pues sí, sí, sí, sí, esta es. Gracias, perdón, perdón, ¿cómo se llama? Ricardo, por haber dudado. Getting the dispatch, my friend.